Si me voy de tu lado, es porque comprendo que tu amor es de otro, que ya no es para mí. Por tu amor he llorado, en mi cuerpo escondido, he sufrido fallado, ya no puedo vivir. Por Dios no me reproches, que nunca te mentido, ayer voy sufrido, y tú lo sabes bien. Te juro a ti esta noche, por todo lo divino, que ganando en punto, amando a otra mujer. Amar en vivo, amar a otra mujer.